Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos, como es costumbre, este encuentro con la música latinoamericana que durante 17 años hemos llevado al aire en el programa Cantores que Reflexionan. Desde los micrófonos les saluda, como siempre, Ricardo Loyola, invitándolos a este viaje, como ya les decía. Y en los programas anteriores hemos hecho un poco de todo, un poco recordando lo que es nuestra música latinoamericana y también algunas veces centrándonos en lo que es la influencia de la música de los otros países hermanos dentro de lo que es nuestra nueva canción chilena y el repertorio chileno propiamente tal, valga la redundancia. Hemos hecho un programa bastante especial, programas pasados, con música del Uruguay, especialmente lo que era la discografía del grupo del dúo Los Olimareños y el gran compositor, locutor de radio y también intérprete Daniel Biglietti del Uruguay. Bueno, después vimos también algunas presentaciones en Los Carreteros del Uruguay y Los Olimareños en Valparaíso, grabaciones inéditas que se pasaron por las ondas de Radio Juan Gómez Millas y este programa Cantores que Reflexionan. Hoy quiero que nos centremos un poquito más en lo que es la República de la Argentina. Y lo vamos a hacer tomando en cuenta lo que se escuchaba en la década del 70 respecto a Argentina. Hacia el año 1971, por el sello Philips, se edita el disco Argentina 71. Y aquí se dan cita, es una compilación de varios artistas que estaban sonando bastante durante la década del 60 y del 70 y que obviamente influenciaron mucho o muchísimo a lo que son nuestros artistas que fueron parte de la nueva canción chilena y que también son parte del repertorio tradicional de nosotros hasta nuestros días. Vamos a escuchar parte de este disco para ir adentrándonos a lo que es la canción argentina. Vamos a escuchar a Los Fronterizos con Un Carnaval Itaquirari, que suene la banda, composición de Gonzalo Rojas, y a la gran Mercedes Sosa con un tema recopilado por Atahualpa Yupanqui, la canción Duerme Negrito. Los Fronterizos entonces, que suene la banda y Mercedes Sosa con Duerme Negrito, recopilación de Atahualpa Yupanqui, para iniciar el programa de hoy de Cantores que Reflexionan. Hasta amanecer. late el corazón. Cuando bailo con tu amor. Ay, ay, ay, como late el corazón. Ay, ay, ay, cuando bailo con mi amor. Bailando, cantando, siempre yo estaré. Muy juntos bailando, más yo te amaré. Que suene la banda, que la fiesta va a empezar. Que suene la banda, que tenemos que bailar. Que suene la banda, que la fiesta va a empezar. Que suene la banda, que tenemos que bailar. En el programa de hoy de cantores que reflexionan recordando y escuchando un poco de lo que es la música argentina, especialmente lo que se escuchaba en la década del 70, que influenció bastante a nuestra música tradicional chilena y a la nueva canción. Recuerden que nuestro programa, tanto este como los anteriores, pueden escucharlos en nuestra fanpage en el Facebook. Nos buscan como programa Cantores que Reflexionan y podrán ahí descargar o escuchar simplemente online estos y otros programas. Vamos a seguir con la música de Argentina. Especialmente composiciones que tienen que ver con el folclore puro y neto argentino. Este folclore tan variado que tiene la República de Trasandinia, como lo bautizó el gran Willy Guillermo Odó, integrante desaparecido del conjunto Quilapayún. Con Ariel Ramírez vamos a continuar. el pampeano, un aire de gato, un baile tradicional argentino y que también cruzó la frontera, especialmente en los tiempos en que nuestra colonia, nuestra época indiana, cuando estábamos dominados por los españoles, nuestra Capitanía General de Chile tenía influencia especialmente en el territorio cuyano, esto es prácticamente Mendoza, San Luis, por ejemplo. Y vamos a seguir con los Tucutucu, una de las grandes agrupaciones de la música argentina, con Canción para un verano, letra de Romero y música de Bulacio. Ariel Ramírez, el pampeano y los Tucutucu con Canción para un verano. Bebiendo la ternura de tus labios. Regálame, regálame tu amor. Quiero darte a cambio de esos besos el verano de amor que arde en mi pecho. Tu juventud de hierba fresca me conmueve. Cuando sentí tus pasos, tuve miedo por ese negro tremendo de tu pelo. Entonces te amé. Te amé en mis noches, soñando como un niño con los ojos despiertos. Regálame, tu amor. Que quiero confundirme con tu boca, bebiendo la ternura de tus labios. Regálame, regálame tu amor. Pecho, el verano de amor, el verano de amor. Regálame un verano de amor, un verano de amor. Otro de los grandes de la música argentina y que también influenció muchísimo, no solamente en Chile, sino que a nivel hispanoamericano, es el gran Eduardo Falú. Eduardo Falú tiene una tremenda discografía y que de acá vamos a escuchar solamente un tema, compuesto por él y por Luis Benarós, Quiero estrenar una caja, una vidala chayera de Eduardo Falú. Y a continuación también una composición cantada por él mismo, por Raúl Barbosa, un chamamé, tradicionalísimo, especialmente de la parte patagónica de la Argentina. Hay que seguir bailando. Eduardo Falú, el tremendo Eduardo Falú, quiero estrenar una caja, y Raúl Barbosa, hay que seguir bailando. Quiero estrenar una caja que tenga chirlera para el carnaval, y cuando venga la chaya salga conmigo a cantar. Quiero estrenar una caja que tenga chirlera para el carnaval. Mi caja coplera será de chañar, aritos de churqui, liviana será, de cuero de cabra los parches tendrá. A mi cajita chayera las coplas del pecho las haga brotar. Una cajita chayera liviana y coplera quisiera lograr, que se amanezca conmigo. Dele golpear y golpear, una cajita chayera liviana y coplera quisiera lograr, bajando del cerro alegre de más, ardida las voces de tanto esperar, baguala viala sabré de cantar. A mi cajita chayera parando bandera tal vez me verá. Linda será mi cajita, ojalá mi pena la sepa cantar, con su chirlera de cerda para que pueda vibrar. Linda será mi cajita, ojalá mi pena la sepa cantar, los cueros tirantes, el temple cabal, para darle guastana, sonar y sonar, dolores del alma los pueda borrar. Que las penas antiguas se vayan siquiera para el carnaval. Y que las penas antiguas se vayan siquiera para el carnaval. Para el carnaval, para el carnaval, se vayan siquiera para el carnaval. Thank you. estamos en Cantores que Reflexionan, recordando lo que es, o dando algunas pinceladas de lo que es la música de Argentina, especialmente la música producida en la Argentina, la música vernácula, la música tradicional folclórica que se mete muy fuertemente en lo que es nuestra música tradicional y que se escuchaba en la década del 70. Vamos a irnos con otra gran agrupación de la Argentina, los Cantores del Alba. De composición de Pelaya, un vals, Adiós, Adiós. Y Julia Elena Dávalos, una tremenda artista, una zamba, Sangre Salteña. Dos temas para seguir todavía dentro de lo que es la geografía musical de la República de la Argentina. El sueño de mi vida, al corazón lo siento desmayar. Me invadió un hondo dolor en mi partida, y otras playas me voy para olvidar. Y otras playas me voy para olvidar. Adiós, adiós, qué triste haber amado, para después tener que renunciar. Esa esperanza que tanto uno ha soñado, y a la que cuesta para siempre renunciar, y a la que cuesta para siempre renunciar. Viviré llevando con dolor la cruz de tu desvío que es tan cruel. Pusiste en mis hombros con rencor, volcando la amargura del ayer. Dejaré tan solo de sufrir el día que te olvide solo así, pero eso nunca lo he podido conseguir. Pero eso nunca lo he podido conseguir. Adiós, adiós, el sueño de mi vida, al corazón lo siento desmayar. Me invadió un hondo dolor en mi partida, y a otras playas me voy para olvidar. Y a otras playas me voy para olvidar. Adiós, adiós, qué triste haber amado, para después tener que renunciar. Esa esperanza que tanto uno ha soñado, y a la que cuesta para siempre renunciar. Y a la que cuesta para siempre renunciar. Viviré llevando con dolor la cruz de tu desvío que es tan cruel. Pusiste en mis hombros con rencor, volcando la amargura del ayer. Dejaré tan solo de sufrir el día que te olvide solo así, pero eso nunca lo he podido conseguir. Pero eso nunca lo he podido llorar. Me iba llevando la vida por mi destino de cantar. Me iba llevando la vida por mi destino de cantar. Amontonando sueños, mi viejo bombo cargué. Coqueando voy mis recuerdos y siempre pensando en volver. Coqueando voy mis recuerdos y siempre pensando en volver. Apenitas nombro a mi Salta, se me despierta el indio hecho bagual, la carnavalera. Y se hace aloja mi sangre, salteña y carpera. Thank you. caminos con mi sueño de cantor. Lo fui domando al destino, sembrando sueños copleros. Lo fui domando al destino, sembrando sueños copleros. No me han volteado los vientos, ni las heladas, ni el sol. Tan solo dos ojos negros me han doblegado el corazón. Tan solo dos ojos negros me han doblegado el corazón. Apenitas nombro a mi salta, se me despierta y el collecho vago a la carnavalera. Y si así aloja mi sangre salteña y carpera. Otro de los grandes de la música argentina es Jaime Torres, quien se dedicó básicamente a lo que es la difusión de la música en charango y obviamente la música andina, de todo lo que es el altiplano y la música del NOA, del noroeste argentino. De él, junto a su conjunto, vamos a escuchar un huayno del repertorio, que se llama Chuncu Chunquitui, y junto a él, al gran Horacio Guaraní. Uno de los artistas de gran nivel, junto con Eduardo Falú, junto con Mercedes Sosa, que ganaron un reconocimiento a nivel internacional. Él toma la poesía de Pablo Neruda y la musicaliza en una canción, Me peina el viento los cabellos. Escuchemos la música andina proveniente del altiplano argentino con Jaime Torres y su conjunto, y luego a Horacio Guaraní con esta musicalización de la gran poesía de nuestro compatriota, el compañero Pablo Neruda. Mano maternal, abro las puertas del recuerdo y el pensamiento se me va. Son otras voces las que llevo, es de otros lados. labios mi cantar, hasta mi gruta de recuerdos tiene una extraña claridad. Frutos de tierras extranjeras, olas azules de otro mar, amores de otras gentes, penas que no me atrevo a recordar, y el viento que me peina como una mano noche. No tengo noche ni verdad, tendí en medio del camino, deben pisarme para andar. Pasan por mí sus corazones, ebrio de vino y de soñar. Yo soy un puente inmóvil entre tu corazón y la eternidad. Si me muriera de repente, no dejaría de cantar. Me peina como una mano maternal. Vamos a ir ya dando el punto final casi a nuestro programa de hoy, que hemos dedicado a la música de Argentina. ¿Cuántos de ustedes, los que tienen más edad, escuchaban estas canciones? Era muy típico encontrar música argentina en nuestro país. Las zambas, los cantores de Quillahuasi, los charchaleros, esta tremenda agrupación folclórica argentina. ¿Cuántos de ellos? ¿Cuántos hogares no tuvieron sus discos long play por ahí? O los singles de estos tremendos artistas argentinos. Bueno, aquí estamos repasando algunos de los que quedaron para la posteridad y que eran los más escuchados en la década del 70. Del dúo salteño, con el gran Cuchi Leguizamón. ¿Saben por qué le llamaban Cuchi? Bueno, Leguizamón, que es un tremendo artista argentino, era bastante traído en carne, era bastante corpulento. Era gordito, y en realidad le decían el Chancho Leguizamón. Cuchi significa cerdo, chancho. Entonces, el apellido, el apodo, era Cuchi. Le decían Cuchi, el Chancho Leguizamón. Vamos a escuchar al dúo salteño con este tremendo personaje, con la Zamba de Valderrama. Y luego a Luis Landrísima, con Quiero Pedirte Poema. Un poema, realmente, de Luis Landrísima. Dos interpretaciones que nos llevan al corazón, a la música vernácula de la Argentina. Orillitas de desde lo de Valderrama. Adentro puro temblar el bombo con la baguala y se alborota quemando de le chispear la guitarra. Se alborota quemando de le chispear la guitarra. Lucero solito brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Se pone a cantar, un cochero lo acompaña y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Zamba del amanecer, arrullo de Valderrama, llora por la medianoche, canta por la madrugada, llora por la medianoche, canta por la madrugada. Lucero solito brote del alba, ¿dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? A mi infancia provinciana, de andar montes y caminos, del mezclarse en mis oídos, desde el golpe de las hachas hasta el canto del carrero o el lamento de un herido, llegó en forma de vitrola, por un negro y frágil disco, la pintura ciudadana, pintada en letra de tango, color de barrio y de vino. Y me arrimó las nostalgias de un lugar desconocido que empecé a reconocer con cada cantor cantando al Buenos Aires querido. Y en las noches de esa infancia, donde galopan los duendes de historia de lobisones, de brujas y aparecidos, me ayudó a pialar el sueño la imagen de las postales que dibujaban los tangos para mostrarme una esquina con buzón y farolito. Y así nació la ansiedad de venir a conocerte, para beber en tus fuentes rumores de bandoneón, de reñideros de gallos y de duelos a cuchillo, de transitar tu empedrado de a pie o en algún tranvía en busca de los estaños, donde además de los vinos se derramen las milongas hasta emborrachar el piso con todos los firuletes de un bailarín compadrito. Pero al verte Buenos Aires, te encontré desconocido. Ya no estaban los tranvías, ni el buzón, ni el farolito, ni aquel hombre de la esquina de lengue y sombrero gacho, disimulando un barbijo. Y pensé que tal vez yo, en mi apuro por llegar, me bajé sin darme cuenta que estaba en otro lugar. Pero luego vi que no, porque hallé tu distintivo, el que está en los almanaques, el de todas las postales, el que mira desde arriba tanto apuro de la gente y haciendo pinta en corriente se hace llamar obelisco. ¿Qué le pasó a tu pincel, poeta de Buenos Aires, que no renovó el color del barrio gris y la calle? ¿Qué le pasó a tu pincel que se olvidó de los troles, del subte, de los letreros, del que consume gaseosa de remera y con vaquero? ¿Qué le pasó a tu pincel que no lo pintó al progreso? ¿Por qué no cantó a edificios que casi tocan el cielo? A tanta industria porteña, al trabajo, al hombre tuerca, al aeroparque y sus vuelos. ¿Por qué no cambiar el tono para pintar la mujer? Si es lo mejor que tenemos. ¿Qué le pasó a tu pincel que prefirió el tono sombra, que es la piel de la tristeza? Si el tiempo nuevo ha traído la luz de tantos colores para cantar la alegría en cada estrofa porteña. Yo que vengo desde adentro y en tu ciudad soy de afuera, quiero pedirte, poeta, que empuñes pronto el pincel, que mires al tango aquel como al modelo ejemplar, pero empieces a pintar de color nuevo tu canto, que reflejes en tus tangos al Buenos Aires vigente, los sueños de tanta gente que vive de otra manera. Tu cielo es de chimeneas, los barrios tienen asfalto, creció la cuna del tango a lo ancho y a lo alto. Por eso quiero pedirte, poeta de Buenos Aires, que empuñes pronto el pincel, si el tango te está esperando. Nuevamente volvemos con una agrupación que ya habíamos escuchado, los Tucutucu, que nos traen ahora un Taquirari de La Frontera. Y luego también, de nuevo, tenemos al gran Eduardo Falú, este tremendo guitarrista argentino, con un Preludio Pampeano. Estas dos canciones para ir ya cerrando el programa de hoy de Cantores que Reflexionan. De la frontera, unos collitas alegres que harán huiquena taquirareando. Bollerita colorada y el acullito disimulando. Baila, baila, collita churita con la alegría del carnaval. Negro tus ojos, tu piel morena. Baila collita pa'l carnaval. ¡Oh, divina! La luna de la quebrada y el carnaval ya se aleja cargando copla y en su nostalgia dejó tu pena dormida junto a la luna de la quebrada. Baila, baila, pollita churita con la alegría del carnaval. Negro tus ojos, tu piel morena. Baila, pollita pa'l carnaval. Baila, baila, pollita churita con la alegría del carnaval. Negro tus ojos, tu piel morena. Baila collita pa'l carnaval. Baila collita pa'l carnaval. Thank you. Durante el programa de hoy de Cantores que Reflexionan hemos dedicado todo el programa para recordar y reencontrarnos con lo que es la música de Argentina, la música que era popular, la música tradicional popular argentina en la década del 70 y que influyó enormemente en nuestra música chilena, en la nueva canción y también, por qué no, en el canto nuevo de Chile. Nos vamos a ir con dos canciones, la primera de Los Cantores del Alba, una serenata de Pantaleón y Aguirre, Te Esperaré Cantando, y luego del gran Horacio Guaraní, una canción que hizo popular también la gran Mercedes Sosa, Si se calla el cantor. Con estas dos canciones de Los Cantores del Alba y luego con Horacio Guaraní, vamos a despedir el programa de hoy, no sin antes recordarles que pueden escuchar este programa y también los otros que hemos emitido a través de nuestra fanpage y nuestro Facebook, Programa Cantores que Reflexionan. Ahí los buscan y van a tener acceso a todo este material. Yo espero que el programa de hoy les haya agradado y que nos volvamos a encontrar en la próxima semana en otro capítulo de este Cantores que Reflexionan. Como siempre, detrás de los micrófonos, les saludó Ricardo Loyola. Que tengan una excelente semana. Calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es toda un canto. Si se calla el cantor, muere el espanto, la esperanza